Vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 27 de noviembre vamos a acercarnos hasta el mundo del teatro y lo vamos a hacer pues precisamente de la mano de Alter Ego Teatro y de Diego Borrego, porque desde este grupo, en colaboración con el Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves, se ha organizado la representación teatral de una nueva obra que además va a ser estrenada en un nuevo espacio, una nueva sala de teatro denominada La Salita de Teatro. Un proyecto este, del que vamos a hablar a continuación con el responsable de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro, con Diego Borrego, que ya nos acompaña a través del teléfono. Diego Borrego, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues se trata, por tanto, casi que podemos decir de un nuevo proyecto, porque al margen de la actividad teatral a la que nos tiene acostumbrado Alter Ego Teatro a través de Te Atreves, con el teatro de mayores también, esto es un nuevo proyecto que tiene además también un nuevo espacio, ¿no? Una nueva sala de teatro que está situada pues precisamente en la calle Santiago. Vamos a hablar de todo esto. Si te parece, Diego, podemos comenzar como siempre por los orígenes, cómo surge, cómo se plantea, ¿no?, la necesidad de buscar un nuevo espacio para ofrecer representaciones teatrales. Bueno, pues te comento que digamos que las circunstancias que veníamos ya teniendo de hace un año o dos para acá, de tener dificultades para buscar fechas a la hora de representar obras, porque la sala del FATOU a veces se encuentra saturada con otras actividades, pues nos hemos visto un poco casi forzados a buscarnos la vida y buscar nosotros un poco el espacio donde reunir todos los equipos, donde tener un sitio para hacer los ensayos, un sitio incluso para hacer representaciones, no con el aforo que tiene el FATOU, pero sí para un grupo de unas 40 personas, uh-huh. Sí podemos hacerlo allí, o sea, para obritas de formato pequeño. Y bueno, es un espacio muy acogedor, un espacio que hemos estado cuidando con mucho mimo, que hemos hecho nosotros mismos el tablao, el escenario, pintado las paredes, hemos puesto los cuadros, hemos decorado y hemos puesto el equipo de iluminación, el equipo de sonido. Y bueno, yo creo que de momento, para empezar, no está nada mal. Uh-huh. Y es una sala que está situada, como decíamos antes, en la calle Santiago, ¿no? Vamos a hablar de esa localización en particular para que la gente la conozca, ¿no? Porque a lo mejor no es un lugar especialmente céntrico y hay que acceder, ¿no? Sí, digamos que estaría céntrico con respecto a lo que es la zona del casco antiguo, ¿no? Mm. Está en una zona, bueno, está cerca de los callejones. Si partimos de los chinos que están en los callejones, sí, entrando por la calle esa que hay, se llega en dirección al colegio Fernando Gavilán, que tiene la entrada. Hay un puentecito para entrar al Fernando Gavilán, pues justo ahí está, creo que el bar Los Morenos, que ponen tortas fritas y demás, y justo al lado, a unos metros, está la salita de teatro. Es un sitio que tiene unos 100 metros cuadrados y que, ya te digo, nos va a venir bien para, vamos, desde el mes de junio ya estamos preparando aquello y además ensayando ya allí, ¿no? En un espacio que tiene la ventaja para nosotros de poder acceder en cualquier momento para fabricar la escenografía, para planificar el trabajo, accedemos allí para los ensayos a la hora que podemos, en fin. Y todo esto nos veíamos limitados en el FATOU porque allí cada vez estaba la cosa más complicada para acceder, cada vez más dificultades y nos hemos visto un poco obligados a ello, ¿no? Hombre, nos hubiera gustado que el proyecto fuera público, ¿no? Uh-huh. Y no, pues ha tenido que nacer de una iniciativa privada y bueno, espero que dure muchos años, ¿no? Porque la idea, el proyecto es muy bonito, la idea es sin ánimo de lucro, es organizar actividades culturales y tener un espacio donde consolidar el grupo de teatro, la gente que quiera practicar esta disciplina en Ubrique. Y bueno, pues espero que la cosa pues nos vaya muy bien allí. Bueno, hay que hablar también quizás de la parte económica, ¿no? Porque me decías que todo esto se promueve desde el ámbito de lo privado, desde el grupo de personas aficionados al teatro que existe en nuestra localidad, canalizado a través de Alter Ego Teatro y a través incluso del taller Te Atreves, ¿no? Vosotros sois los que asumís, en cierto modo, también el riesgo, ¿no?, a la hora de invertir en un proyecto de estas características. Pues sí, la cosa es muy simple, destinar los ahorrillos que teníamos en gastarlo para el alquiler, para la luz, para el material que hemos necesitado, para el escenario, para todos los detalles que hay que colocar, ¿no? Para equipos nuevos, para adaptarlos al espacio pequeño, porque algunos no servían, algunos de los equipos que teníamos no nos valen para espacios pequeños, hemos tenido que comprar algunas cosas nuevas, y en fin, y todo nace de unos ahorros que había ahí, que bueno, con el tiempo esperamos ir recuperando poquito a poco, y no digamos, no tener beneficios, porque no se trata de eso, claro. Ya he dicho que es una asociación cultural sin ánimo de lucro, pero sí que tampoco pues nos cueste demasiado el dinero que haya que haya una forma de que con los ingresos que tengamos en las colaboraciones de las entradas podamos ir cubriendo por lo menos los gastos. Claro. Bueno, pues a esa nueva salita de teatro, como se la habéis denominado, hay que darle vida. Y qué mejor que ofreciendo una primera función teatral. En eso es lo que lleváis trabajando desde, pues principio prácticamente del verano, me decían, ¿no? Cuando pues salió todo este proyecto, comenzó a trabajarse en él y en paralelo también en una representación teatral en la que van a participar, bueno, pues un grupo de personas que no sé si podemos decir aficionados, profesionales, pero porque muchos de ellos incluso casi que se dedican, ¿no?, al ámbito de las arte escénica, en cierto modo, ¿no? Bueno, pues nuestro punto, digamos, nuestro horizonte está puesto en cómo trabajan los profesionales, ¿no? Sí. En hacerlo lo mejor posible. Es verdad que no nos ganamos la vida con ellos, que la gente que participamos tenemos otros trabajos para poder subsistir, pero bueno, hacerlo de la forma más profesional posible. Y hacerlo sobre todo con cariño y amor al arte, y bueno, ahí nos hemos puesto a trabajar con una obra que es la que vamos a estrenar ahora dentro de unas cuantas semanas, que se llama Farsa y Justicia del Corregidor. Estamos un grupo de 5 personas en esta obra, porque digamos, no todos los montajes vamos a estar los mismos, en unos montajes hay unas personas, en otros otras. Tenemos en común estar ensayando en el mismo sitio. Y bueno, pues es una obra muy divertida. Si quieres, ahora nos extendemos un poquito más. Es una obra para todos los públicos, que yo estoy convencido de que va a gustar mucho. Y bueno, y hay gente, como tú comentabas, que no son gente que tienen tabla, que tienen ya experiencia. En años anteriores han trabajado con nosotros. Pepa Rincón, Rosa Badía, los voy a comentar todos, Víctor Río, Pepi Gómez y aquí un servidor también va a dirigirla y a ser también de actor en la obra esta. Son personas conocidas dentro del ámbito de las artes escénicas, ¿no?, en el ámbito local de nuestro municipio, y que bueno, pues tienen esa trayectoria también, ¿no?, en este sentido. Y ellos van a realizar ese proyecto, que bueno, es una obra de teatro de Alejandro Casona, Farsa y Justicia del Corregidor. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues decirte que la obra esta está editada en un libro que se llama Retrato Jovial, que escribió el autor Alejandro Casona, un asturiano, con 5 obras cortas, y esta es una de las 5 obras. Nosotros la hemos alargado un poco, la obra durará casi una hora, y es una obra, digamos que, bueno, es comedia. Farsa se llama también dentro del género. La farsa es un tipo de teatro donde los personajes son un poco como caricaturas, ¿no? Los gestos son exagerados y son muy, digamos, rápidamente identificables por el público, ¿no? Pues están dependiendo. Ahí lo que se distingue fundamentalmente son los oficios de cada uno y se reúnen alrededor de unos hechos fin delictivo, y el personaje principal, el corregidor, es el que va a intentar poner orden y repartir e impartir justicia, ¿no? Y la verdad que se producen situaciones súper cómicas y además tiene un trasfondo muy curioso que no ha pasado de moda, ¿no? Como de alguna manera todo lo humano está de alguna forma también puede estar viciado por ciertas actitudes y todo con el humor por delante. Es una obra que Alejandro Casona, junto con las otras cuatro que estrenó, digamos que lo hacía fundamentalmente para llevar a los pueblos pequeños en un proyecto que se llamó el teatro en las misiones pedagógicas de antes de en los años 30, justo con la Segunda República, que aquello se tuvo que interrumpir bruscamente esa, digamos, misión de llevar el teatro por los pueblos y culturizar un poco a la gente que incluso no sabían leer y demás, a través del teatro como un vehículo educativo, pues estas misiones se tuvieron que interrumpir bruscamente y estos autores tuvieron que salir exiliados de España, ¿no? Penosamente, este hombre tuvo que irse a Latinoamérica y como otros muchos tantos que tuvieron que salir de España. Porque aborda, bueno, aspectos como la justicia, ¿no? En un momento histórico en el que a lo mejor pues no convenía hablar de este tipo de asuntos, ¿no? Bueno, lo de la justicia siempre está en boca, como otros temas también más universales, incluso como el amor, la muerte, la amistad, etcétera. La justicia, bueno, todos los días es raro no ver alguna noticia de juzgados en los telediarios, ¿no? Y se hace una parodia en esta obra sobre estos asuntos, ¿no? Es una obra que tiene también un trasfondo, aparte de hacer divertir y de entretener al público. Bueno, Farsa y justicia del corregidor, de Alejandro Casona, imagino que habrá sido adaptada, ¿no? Bueno, fue adaptada por el propio autor, sí. Ya en sí cuando él la escribió, que procedía, porque esto procedía de tradiciones populares, de cuentos y de historias populares, y él, rescatando esos cuentos, adaptó y la reescribió y le dio frescura. Nosotros, además, hacemos unas mínimas adaptaciones, como vale. Son incluirle ciertas escenas musicales, ciertos momentos de parodia. Pero bueno, la verdad que queríamos estrenarla pronto para darle vida ya a la salita de teatro y hemos tenido que ir un poco a contrarreloj en el tema de elección del texto y del montaje de la obra. Así que bueno, al contrario de la otra obra que llevo con el Teatro de los Mayores, que esa sí es una obra que tuve que hacer una adaptación bastante complicada porque ya es una obra extensa y demás, esta no ha sido un poquito más fácil y está pues adaptada pero mínimamente, ¿no? Uh-huh. Es una obra que ya en sí el autor adaptó para el público llano y sencillo de los pueblos, la gente más humilde. Claro. Bueno, van a ser cuatro funciones las que vais a poner en escena de Farsa y justicia del corregidor y el estreno será el 28 de diciembre, ¿no? Justamente el 27. El 27 de diciembre, viernes, estrenamos. Vale. Y ese día se estrena también en la sala de teatro, la inauguramos. Y la obra se hace, aparte del día 27 de diciembre, se hace el 28 y los sábados del mes de enero, los días 11, 18 y 25 de enero. Cinco funciones, bueno, entonces, Son cinco representaciones de momento. Digamos que las características de esta salita, al haber pocas personas, nos obligan a hacer muchas representaciones de una misma obra de teatro. Mientras más, mejor, porque para que el público también pueda verla, ¿no? Claro. Porque esperamos que estas cinco funciones se llenen, ¿no? Ojalá sea así y bueno, pues sería una forma muy buena de comenzar el proyecto. Además se hace durante las vacaciones de Navidad, ¿no? Las vacaciones escolares, desde luego, ¿no? Que en Navidad no todo el mundo tiene vacaciones, pero sí durante las vacaciones de escolares de Navidad. Efectivamente, precisamente por eso nos hemos dado un poquito de prisa y en ello estamos, porque mi idea era que se centrara en las Navidades, aprovechando que es una fecha en la que se mueve mucho la gente y gente de fuera de Ubrique, bueno, gente de Ubrique que está fuera, pues regresa esos días, ¿no? Vuelven a casa por Navidad, como lo dice el anuncio, y entonces, pues, es una forma también de que vean que estas cosas, pues, puedan acceder estas personas que regresan a su tierra y ver que hay cambios en el pueblo, aunque parezca que todo está quieto, pero hay cambios, ¿no? Aparte de este, otros muchos, lógicamente, pero este sería uno de ellos. Bueno, pues el 27 de diciembre, que vamos a ver, echamos un vistazo al calendario y cae en viernes 27 de diciembre, tendremos por tanto el estreno de Farsa y Justicia del Corregidor, la nueva obra de teatro preparada por Alter Ego Teatro y Te Atreves, que se va a representar en la salita de teatro, nueva sala de teatro, que está situada, como decíamos, en la calle Santiago. Podrán verla en ese estreno el 27, pero de nuevo también, son 5 funciones en total, el 28, el día 11, 18 y 25 de enero, a partir de las 8:30 en esa salita de teatro. Y bueno, pues en principio, como decíamos, el estreno para esas vacaciones de Navidad y el resto de funciones, pues también se prolongarán durante todo el mes de enero. La obra, prácticamente de una hora de duración, nos decía, ¿no? Unos 55 minutos, va a ser representada por Pepa Rincón, Rosa Badía, Pepi Gómez, Víctor Ríos y Diego Borrego. Imagino que en todo este proyecto, todo este trabajo, pues también los integrantes de Te Atreves, que están inmersos también en el taller de ellos, ¿no? El taller de teatro con los más jóvenes, taller de teatro y expresión corporal, pues se suman también a lo que es la colaboración, ¿no? Del proyecto en sí. Claro, la gente más joven son los primeros que saben que se les ha comentado ya este proyecto, ya lo saben, y los mayores también, y me imagino que muchos de ellos irán. Y bueno, también decirte que acerca de las funciones estas que ha estado resumiendo hace un momento de Farsa y Justicia del Corregidor, pues hablarte de las entradas, sí. Que ya decíamos antes que una forma de ir cubriendo poco a poco los gastos del mantenimiento y de la producción de las obras de teatro, pues es pedir una colaboración, así que pedimos un donativo de 4 € por cada entrada. Y las vamos a poner a la venta, bueno, ya están puestas a la venta, si me permite lo digo, sí, en librería Alambique, que está en el centro de la Avenida España, en el estanco de la Plaza Misión Rescate, también se pueden reservar por teléfono y por correo electrónico a teatroubrique@gmail.com. Y también, como novedad, en Ubrique hemos puesto en marcha la venta de entradas por internet. Hemos buscado una empresa que se dedica a la venta por internet. Es una de las entradas de las empresas que menos cobran de comisión, que no le cobran comisión al que compra la entrada, sino lo que hacen ellos es ingresarnos un poco menos por cada entrada. Y es entradium.com, y ahí, pues, entrando en la web, pueden también comprar las entradas por internet. Ah, mira, están puestas ya para todas las fechas. En internet ya se han agotado para la primera función, para el día 27. Uh-huh. Es posible que para el día 27 aún queden entradas todavía en el estanco de la Plaza Acapulco y en la librería Alambique. Claro, porque como decía, la capacidad eran 40, ¿no? 40 personas. 40 sillas, 40 asientos los que tenemos, y queremos que la gente esté cómoda, que no estemos demasiado apretados, así que nosotros habíamos ido a Sevilla, alquilamos una furgoneta y fuimos a comprar sillas cómodas y compramos 52. Pero no las vamos a poner todas, porque queremos que esté el espacio, que estemos a gusto, ¿no? Preferimos hacer más representaciones y que estemos todos más a gusto. pues de estreno todo, la representación teatral, Falsa Justicia del Corregidor, como decíamos, que vamos a poder ver durante esta jornada, 27 de diciembre, 28 y después 11, 18 y 25 de enero, y estreno también de esa nueva salita de teatro que ha sido instalada, montada y preparada precisamente por este proyecto que lleva Alter Ego Teatro y también Te Atreves. Sí, una cosita simplemente también que te quería consultar, ¿no? Porque normalmente desde, al menos a través de Te Atreves, que son las representaciones teatrales a las que hemos estado asistiendo, o a través del teatro de mayores, siempre las funciones tienen un público, ¿no? O los más jóvenes y pequeños o los más mayores en particular, o bueno, público en general con el teatro de mayores. En este caso, ¿para qué tipo de público sería Farsa y Justicia del Corregidor? Yo imagino que un público más bien adulto, ¿no? Mira, esta obra hemos puesto que está recomendada para personas para a partir de 10 años. Uh-huh. Es una obra que gusta casi todo tipo de público, pero no vemos que sea una obra infantil. Exacto. Como hemos hecho en otras ocasiones, que hemos montado el Principito, el año pasado que montó el taller de teatro, el año anterior La Guerra de Nunca Acabar, uh-huh, Alicia en el País de las Maravillas, ese tipo de obras que hemos hecho, sobre todo para los más pequeños, pues no es esta. Esta es una obra pues para un público adulto, pero que también pueden ver gente muy joven. Un chico de 11, 12 años puede verla perfectamente. No es que tenga contenido inapropiado en absoluto, es una obra que puede entender todo el mundo. Pero no vemos tampoco que sea buena idea, uh-huh, llevar ahí a niños pequeños, ¿no? Porque eso va a despistar a los demás y claro, va a hacer que la representación no sea, no es una obra infantil, ¿no? Pero es una obra para casi todos los públicos, uh-huh, ¿sabes? Así que decirte también que el proyecto de una sala de teatro en un pueblo pequeñito, una salita de teatro, que nazca de un grupo de personas, no es algo muy común. En las capitales sí es algo más que se da con cierta frecuencia. Uh-huh. Hay algunas salitas de teatro en Cádiz, hay algunas en Cádiz capital, creo que no, que las que son públicas todas, pero en Sevilla sí hay algunas que son, digamos, de iniciativa privada, y es una aventura esta que hemos empezado nosotros aquí en un pueblo como Ubrique. Uh-huh. Que es pionera en este sentido, ¿no? Uh-huh. Pues una aventura que emprendéis y que esperemos que salga bien, ¿no? Y al menos, bueno, pues que disfrutéis durante todo ese proceso, que seguro que es así, ¿no? Ilusionado, imagino que estáis al menos, ¿no? Mucho, muy, muy ilusionado. Y además estamos, ya te digo, muy cómodos. La sala es muy, muy agradable. El poder llegar allí, bueno, pues nosotros tenemos ensayos de 8 a 9 de la tarde o de 5 a 6 de la tarde, o nos vemos un domingo o un sábado, ya podemos estar allí un poco a nuestro gusto y entrar y salir cuando queramos, y eso hay mucha diferencia, ¿no? Porque tener que estar pidiendo permiso, hacer instancias, reuniones y demás para llevar esto adelante, se puede llevar durante un tiempo, pero durante muchos años es complicado y acaba uno bastante, bueno, la gente que organiza actividades ya lo sabe, ¿no? Que las actividades cuestan mucho y a veces es más el trámite burocrático que otras historias. Claro. Bueno, pues ahí queda, por tanto, como decíamos, ese nuevo proyecto que nace por parte de Alter Ego Teatro. Y, por cierto, que en paralelo, además de todo este trabajo que estáis llevando a cabo, en paralelo seguir desarrollando el taller de teatro para mayores. Taller de teatro que prácticamente, bueno, pues lo que ha sido retomarse después del verano, el pasado mes de septiembre, y seguir trabajando en, la próxima representación del Labrador de Masaire, que es la obra de Miguel Hernández, cuya lectura dramatizada se llevaba a cabo pues prácticamente a principios del verano, ¿no? Pues sí, tú sabes perfectamente, o saben los oyentes, me imagino que sabrán, que es un proyecto que inició la Concejalía de Cultura, la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique, y que me ofrecieron llevar un taller de teatro para personas mayores y que llevamos ya varios años funcionando. Y en este caso, este año, hemos empezado un poquito más tarde porque tuve una enfermedad el año anterior. Así que empezamos en enero a montar El labrador de más aire de Miguel Hernández. Es una obra pues tremenda en cuanto a dimensiones. Es una obra que va a durar casi 2 horas, pero que estoy convencido de que a la gente se le va a pasar en un pispás, porque es una obra muy dinámica, en que hemos metido un montón de momentos adaptados para que la obra se haga muy muy amena, ¿no? Y es una obra que queremos estrenar para ahora, para el mes de marzo. Pues en ello estamos, hemos pedido, es verdad que nos han comunicado nuevamente problemas para poder hacer la obra. Por lo visto, el Fatou, los viernes que quedaban libres, ahora se quieren ocupar con el cine, con lo cual va a ser complicado meter la obra, pero bueno, lo hemos trasladado al concejal de Cultura para que busque una solución, y en ello estamos, esperando que nos confirmen las fechas en que podemos estrenar, ¿no? La obra queríamos estrenarla en invierno, pero nos hemos retrasado un poquito. No queremos meterle prisa porque ya sabes que el taller de teatro de mayores lo forman 25 personas. Uh-huh. Y la gran mayoría son gente muy mayor. Uh-huh. Gente que, bueno, algunos tienen dificultades para leer, otros tienen dificultades para memorizar. Pero hemos buscado su sitio a cada uno. Uh-huh. Y todo el mundo está súper ilusionado y encantado con la obra, ¿no? Estamos, yo creo que ya están deseando estrenarla, ¿no? Deseando, yo también, ¿no? Pero sobre todo ellos, yo creo que tienen ganas ya de estar y de estrenar la obra y que la gente disfrute de un montaje de este tipo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo trabajáis? No sé si una vez a la semana, ¿cuánto? El grupo nos vemos los lunes y los miércoles de 5 a 6. Lo que sucede que la obra de Más Aire, como te comentaba hace un momento, es una obra que tiene bastante texto y tiene muchas escenas. Y entonces los personajes que tienen mucho texto, los que más tienen que memorizar, tenemos ensayos aparte, ¿no? Utilizamos la salita de teatro. La hemos estado utilizando desde el mes de junio para acá. A la vez que montábamos el tablao y teníamos allí las cosas de por medio, estábamos también ensayando pues partes de la obra del Labrador de Más Aire, como una forma de ir adelantando la gente que tiene más trabajo en la obra, pero la mayoría pues nos vemos todos los 2 días a la semana, 1 hora cada día. Y bueno, pues pendientes también de ese estreno que podría llegar ya de cara al primer trimestre del año que viene, ¿verdad? Pero trabajando no obstante. Efectivamente, nos gustaría que fuera en el mes de marzo, justo después de los carnavales, justo después. Bueno, te comentaba hace un momento que nos vemos en otras horas, gente que tiene más texto, pero además también nos vemos, nos has preguntado los días de la semana, sí. Y es que también los viernes por la tarde tenemos ensayos del Labrador de Más Aire para la gente que más texto tiene, y lo hacemos en la salita de teatro, ¿no? Porque es el espacio donde menos problemas tenemos para acceder, y bueno, yo creo que va a ser una obra espectacular y que va a gustar muchísimo. Tiene una banda sonora de un montón de temas musicales que están muy, muy, yo creo que escogidos para el momento en el que salen, que hay una interpretación buenísima de gente que tiene texto, los mayores están encantadores en las escenas de expresión corporal, en fin, yo deseando que podáis verla. Uh-huh. Y todo esto, en cierto modo, lo que demuestra también es el interés, ¿no?, que existe en nuestra localidad en torno a las artes escénicas en relación al teatro, por bueno, ese grupo de 25 personas, de 25 mayores, que forman parte de ese taller de teatro para mayores, pero también, ¿no?, por este nuevo proyecto que llega por parte de Alter Ego con la creación de esa salita de teatro nueva y con la representación, en este caso, de esta primera obra. Y digo primera obra porque ya estáis trabajando también en una próxima, pero esa será otro capítulo, ¿no?, para informar. Exactamente, tenemos varios proyectos para ir trabajando poco a poco a medida que el tiempo nos lo vaya permitiendo, ¿no? Uh-huh. Hay algunas propuestas y las vamos a empezar justo en enero, cuando empecemos ya un poco a ir terminando el montaje de las que estamos ahora mismo, ¿no? Porque cuando la obra, por ejemplo, esta que vamos a estrenar de Falsa Justicia del Corregidor, que se estrena a finales de diciembre, una vez que ya se estrena la obra está montada y ya los ensayos son mínimos para pequeñas correcciones y ya disponemos de más tiempo para empezar con otras cosas, ¿no? Y lo que tú has comentado antes de la afición al Teatro Nubrique, uh-huh, es una cosa muy importante. Decirte que este viernes pasado, o sea, el sábado pasado, sí, justo después de la representación que hubo en el Fatou, en la campaña de teatro que todos los años organiza el ayuntamiento, justo después de la función nos encontramos a los actores en la calle, frente a Cristina, uh-huh, que iban a cenar allí, y me comentaban los actores que eran de Extremadura, que estaban un poco pues alucinados con la cantidad de gente que acude al teatro aquí en Ubrique, ¿no? Y estaban muy contentos con cómo estaba la sala, acondicionada, en fin, salían de Ubrique sorprendidos, ¿no? Gratamente, además. Y eso es muy importante. Y yo creo que un poco es fruto de los años de trabajo de mucha gente que se ha implicado y que le ha puesto el granito para que la afición siga adelante. Pues a todos ellos, desde luego, ese esfuerzo tiene ahora, ¿no?, su recompensa en cierto sentido, porque bueno, pues se sigue trabajando, ¿no?, por el teatro en nuestra localidad con aspectos como este. Nosotros nos quedamos, si te parece, Diego, casi que invitando a todas aquellas personas que nos estén escuchando que disfruten del teatro y de la propuesta que llega por parte de Alter Ego con Farsa y Justicia del Corregidor, que se va a estrenar el próximo 27 de diciembre en la nueva salita de teatro, y que las entradas, aunque para la primera función están completas, para las siguientes no, se pueden adquirir con ese donativo de 4 euros en, me ha dicho, Librería Lambique, que está en el centro de Avenida España, frente al Cristina. Se puede también adquirir en el estanco de la Plaza Misión Rescate, o bien se puede reservar por WhatsApp al teléfono 679 96 88 95, o también por correo electrónico, así como en la taquilla online que se ha habilitado, ¿no?, en Entradium, en entradium.com. Son las maneras de poder hacerse con esas entradas, donativo de 4 euros, para poder disfrutar también de ese proyecto que nos trae Alter Ego Teatro. ¿Qué más nos queda por decir? Yo diría que muy agradecido a ustedes por darle difusión a esta actividad, y que yo creo que es una actividad que merece la pena porque lleva cultura, lleva educación a la gente y es una forma de que nos hagamos un poco más humanos todos, ¿no? Así que muchas gracias por vuestro interés y que sobre todo animar al público a ir y a pasar un buen rato, ¿no? No hay mejor plan para un sábado o un viernes por la noche que ver una obra de teatro y luego tomar alguna copa por ahí. Pues con esa invitación también, por supuesto, nos vamos a quedar y a vuestra disposición cuando haya más novedades de las que informar por parte de Alter Ego Teatro. Diego Borrego, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.